El Magazine, con Marina Muñoz. Buenísimos días, es miércoles, es 6 de mayo y estamos aquí en el magazine de OIT Radio Nacional. Son las 9 y 34, las 8 y 34 en Canarias. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Y en este magazine de Radio Nacional, como cada día, vamos a tener, bueno, pues esas noticias sobre la organización impulsora de discapacitados. Hablaremos con José Manuel Pérez en Mundo OIT y también conoceremos como compañero del día, en este caso compañera, a Kesia Salas. En Todos Somos OIT seguiremos dando buenas noticias, hablaremos de los premios. Y en el rincón de la asociación hoy hablaremos de diferentes patologías. ¿Y por qué? Pues que es el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta. Y como es el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta, pues vamos a hablar brevemente de lo que es la osteogénesis imperfecta, porque si son seguidores de este programa, pues ya habrán escuchado hablar de ella, porque ya hemos hablado en más de una ocasión. Pero hoy vamos además a conocer a la madre de un niño afectado con esta enfermedad rara. Así que vamos a conocerle en el rincón de la asociación y pronto podremos hablar con Susana, esta madre, que bueno, pues vive día a día con la osteogénesis imperfecta. Y saludamos como cada día a nuestro compañero Raúl Gutiérrez, buenos días. Hola, hola, buenos días, Marina. Es miércoles, hoy andamos como con relentí. ¿Por qué? No sé. No, que va, que ya estamos ahí a medio gas, me refiero a mitad de semana, quiero decir, no a medio gas, a mitad de semana. ¿Ves cómo estamos? Te ha traicionado el subconsciente. ¿Cómo decía Cospedal? Hemos venido... ¿Hemos tardado? Hemos tardado mucho tiempo. No, hemos trabajado mucho para saquear a Castilla-La Mancha. Ah, no, para sacar, perdón. Perdón, ¿no? Ay, me he equivocado. Pues eso, era a ralentí, dices tú. No, estamos a medio gas, no. Estamos a mitad de semana, y eso, pues siempre es una buenísima señal para pensar en el fin de semana, para planificar. Ya sabes que el fin de semana está planificado en Talavera de la Reina prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un acontecimiento único, que se repite cada año. ¿Las ferias? No. Acontecimiento. ¡Rum, rum! ¡El motocross! Efectivamente, campeonato del mundo de motocross. En el Cerro Negro. Sí. Venimos 2 años ya con este, disfrutando de las motos de muchísima gente que llega hasta Talavera de la Reina, de muchísimas partes del mundo, Marina. Oye, un circuito, es que el circuito del Cerro Negro... Sí. No le damos el valor que tiene. Es muy y a nivel mundial es impresionante la fama que tiene. ¿Eh? Es muy impresionante, es muy espectacular. Los pilotos disfrutan muchísimo en él. Peligroso también, aunque las cuestas, hay que decir, esas cuestas, famosas cuestas del Cerro Negro, para todos aquellos que no conozcan este circuito, no son tan arriesgadas como antiguamente. Antes... ¿Eran más empinadas? Sí, sí, aún más. Yo no lo conozco tampoco, fíjate. Pues, ¿te toca luego, ir? Bueno, veremos si el fin de semana acompaña en cuanto a tiempo para poder ir y disfrutar de las motos. Yo creo que sí, que no vamos a tener ningún problema. Es el domingo, ¿verdad? El domingo, aunque el sábado tenemos ahí los entrenos y los pilotos estarán ahí rodando para tomar la salida. El domingo está previsto para esta zona máximas de 23 grados y además no solo va a acompañar el tiempo porque no va a llover, sino que tampoco va a ser un día excesivamente soleado. Ajá. Va a haber nubecillas, así que se va a estar bien aquí en el Cerro Negro. Pues mucho mejor. Y otros años ya te digo que Talavera, bueno, pues es un lugar de encuentro para muchísimas personas con motivo de esta concentración de que se celebre ese campeonato del mundo en nuestra ciudad. Y llegan, Marina, porque si recuerdas el año pasado, Raúl Álvarez era el único piloto español que participaba en esa prueba. Ajá, este año, si no me equivoco, hay dos, ¿verdad? Hay dos, efectivamente, pero que son muy pocos, es decir, y que son todos extranjeros. Raúl, el otro día esa semana fue gloriosa, estuve con todos los deportistas que habían sido patrocinados o no por la Organización Impulsora de Discapacitados y era un honor para mí poder entrevistarles, entre ellos a Raúl, que estuvo aquí en los estudios de Hoy Radio Talavera y estuvimos hablando con él. Qué buena persona, qué sencillez. Pues sí, tanto él como la persona que le acompañaba, ¿no? Estuvieron ahí apoyando la causa de la UIF, precisamente, como tú bien dices. Uy, ya tenemos los pajaritos, los echaba de menos yo, ¿eh? A ver, vamos a decirles buenos días. Yo creo que sí se oyen, ¿no? Supongo que sí, nosotros los oímos. Desde luego. Y sí, es verdad, una persona muy, muy sencilla que agradecía de esa forma a través de los micrófonos ese patrocinio de la UIF. Así que, bueno, pues gracias a la Organización Impulsora de Discapacitados pudo participar, pudo correr. Así que, bueno, pues estaba muy orgulloso y solamente tenía, pues eso, buenas palabras. Claro, vino a mostrar su apoyo porque fue cuando lo de la Semana de la Sexta y vino a mostrar su apoyo a esta institución que a él, a su vez, le había ayudado. En efecto. Así que ya sabes que he planificado el fin de semana, Marina, ¿eh? ¿Qué te parece? Muy bien. Motos, campito, un poquito de... Y feria, anda, de no me trastera. Engañes. No, pero hasta el próximo fin de semana no hay feria. Tienes razón. No, si no serían demasiados acontecimientos para un fin de semana. Así que dejamos motocross para este fin de semana y luego la feria, bueno, para el próximo. Preparación a la feria. Eso sí es verdad. Ir calentando motores y nunca mejor motores, dicho. Eso es. Pero tenemos fin de semana con tarterita y esas cosas que a mí me gustan. Y hablando de Talavera, hoy a las 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, va a estar en Hoy Radio Talavera nuestro alcalde, Jaime Ramos, que vendrá a visitar las instalaciones de la OIZ, aunque las conoce ya más que de sobra, pero viene a hacernos una visita oficial, ya no como alcalde, sino como candidato a las próximas elecciones a la alcaldía de Talavera de la Reina por el PP, que bueno, pues las encuestas dicen que va a haber un cambio bastante importante, ¿eh? Sí. A lo mejor sigue siendo él el alcalde, pero tendrá que pactar, y esto, bueno, pues va a ser, aparecen partidos llave, que yo llamo, como ciudadanos o ganemos. Vamos a ver qué es eso. ¿Y por qué lo decimos aquí en Hoy Radio Nacional, que se supone que estamos hablando para toda España? Pues porque la Organización Impulsora de Discapacitados tiene su sede en esta ciudad. Por eso para nosotros es importante que ustedes conozcan si se nos apoya realmente desde las instituciones locales, por lo menos. Que menos, ¿no? Hasta ahora la verdad es que no nos podemos quejar, ¿eh? Para nada. Han venido Ciudadanos, ha venido UPyD y ha venido Ganemos y los tres han asegurado que si llegan a la alcaldía tendremos nuestro apoyo, vamos. Nosotros tendremos su apoyo, el de ellos. Eso así es. Que fantástico. Y Jaime Ramos, bueno, pues nos lo ha estado mostrando a lo largo de su legislatura. Y bueno, pues vamos a ver, mañana será el turno del Partido Socialista. Lo que pasa que hay que decir que fue alcalde electo hace poquito tiempo, ¿eh? Que sucedió... Es que no fue electo. ¿No? No, porque claro, el electo fue Gonzalo Lago. Gonzalo Lago, es verdad. Falleció Gonzalo Lago y él tuvo que ocupar su lugar. Ajá. Entonces vamos a ver si ahora sí es electo o no. Uh-huh, perfecto, bueno, pues veremos tras esas elecciones qué sucede. Todo esto en cuanto a lo que acontece en estas ondas, ¿eh? Hoy, sin ir más lejos, como dice Marina, Jaime Ramos con nosotros y nosotros también hablando del fin de semana. Pero podemos hablar de suerte, ¿no? También. Podemos hablar y Podemos hablar, también estará con nosotros. Podemos estará con nosotros el viernes, no como candidatos locales porque no se presentan a la alcaldía de Talavera, pero sí no se presentan a las municipales, pero sí se presentan a la autonómica. Entonces estará José Molina, que vendrá como candidato a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Será el viernes. El viernes. El lunes tendremos a Pacma. Pacma. Sí, tendremos al local y al regional, a los dos. Pacma, que están en contra del Partido Animalista. Efectivamente. ¿En contra de qué? Pues eso, de que, por ejemplo, se maten a los toros en las corridas, efectivamente, y están a favor de todo lo que tiene que ver con los animalitos, ¿no? Hombre, claro. ¿No? Defendiendo uh-huh. absolutamente todo. Así que veremos qué es lo que la nos igualdad cuentan. De derechos para los animales. Toma ya. Qué bien, ¿no? Sí. Sí, hombre, las mascotas. ¿Sabes que en España es el único país donde hay tantos abandonos de perros y gatos? Sí, es el que tiene mayor incidencia, sí. Es impresionante. Y eso que ha disminuido, ¿eh? Con el tiempo ha disminuido, pero sí. Tomamos conciencia. La crisis también ha hecho que se abandone mucho animal. Ya, pero yo todavía no entiendo cómo hace la gente esas cosas de abandonar a sus mascotas. Es que no es barato tener una mascota en condiciones. Pues que no lo tengan. Claro, pues eso es lo que dicen. Claro, pues no lo tengo, lo abandono. Si es que en definitiva, no, pero que no. Y es que si una vez se tiene que no y sea de repente, una moda, ¿no? Jova, que eso ya, da mucha razón, pena. Que no sea el regalo de Reyes. Un ser vivo, entonces, qué penita, ¿eh? Claro, efectivamente. Que sí. Bueno, pues hablaremos con ellos también el lunes, pero cuéntame algo acerca de la suerte, a ver si he elegido bien es o no. Es que ayer Raúl compró un par de boletos, claro. Hay que decirlo todo, hombre. A ver. Y está ahí con los boletos diciendo, dime ya, no le ha dado tiempo a mirar el premio, y está diciendo, dime el número, a ver si me ha tocado ya. Bueno, pues bien. Ayer en el Euroboleto de la OIZ salió premiado el número 82.684 de la serie 039. 82684, serie 039 y... A ver, es que la 84, si es que no. Si es que, es yo que tengo, nunca termina en 4. Yo tengo el 48, Marina, tengo el 48, Dios mío, no puede ser. Pues nada, tienes que seguir comprando como algunos de nuestros oyentes. Que tendrán que seguir probando suerte con los vendedores a pie de calle. Oye, el 48, parece mentira esto, ¿eh? Es increíble. Pero eso es que estás cerca. Sí, es una señal. Hay que seguir intentándolo. Como yo digo a los vendedores con los que hablamos aquí, es una señal, ¿eh? Cuando se acercan tanto y dicen, ya Raúl, pero muchas veces ya estamos cansados de tantas señales. Eso decían ayer, ¿eh? Así que llegue ya, después de tantos años ahí intentándolo, que no llegase gordo. 500 eurillos, 50 euros, bien, que 500 ya es un buen premio, ¿no? Pero no son capaces de dar ese premio gordo. Y no es tan fácil tampoco, Marina, ¿eh? Hombre, claro que no es fácil. Estoy con la alergia fatal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí. Pues que estoy medio ahogada, entonces me atraganto. ¿Está el asunto alborotado, el ambiente? Sí, de... sí, sí, hay muchísimo polen hoy. Uh-huh. Lo noto en todo mi ser. Bueno, pues yo si quieres, y hablando de premios, te avanzo lo que vamos a tener en cuanto a esa sección. En los compañeros de la OIZ, vamos a marcharnos hasta La Palma. Pero yo ya he dicho con quién íbamos a hablar. Ah, ¿sí? Sí. Ah, perfecto. Pues entonces ya, ¿para qué lo voy a repetir? Sí, sí, claro. Pero no había dicho dónde. Pues en La Palma, en Llanos de Aridane. Toma ya. ¿Eh? En La Palma. Nos marcharemos hasta allí con Kesia Salas. Y también he dicho que íbamos a conocer más profundamente a José Manuel Pérez, pero no he dicho dónde. En Pamplona. En Pamplona, ole, sí. San Fermín. Además es una historia muy bonita porque José Manuel a día de hoy ya no es vendedor de la OID, pero quiero decir que José Manuel, gracias a la OID, ha encontrado un trabajo estable. Estable me refiero a un contrato, seguridad social, quiero decir, contrato indefinido, ¿eh? Entonces está muy, muy contento porque gracias a cuidar a una persona que está cuidando y cuando era vendedor se acercó a esa persona y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy comercializando el boleto de la OID. Y le contó lo que era la OID y dijo, mira, yo tengo una discapacidad. ¿Te gustaría cuidarme? Y gracias a eso, hoy en día, como él dice, tiene un trabajo estable. Los vendedores de la OID muchas veces pues son colaboradores, etcétera, se sacan un dinerillo, van tirando poco a poco, pero bueno, muchos de ellos están a la espera pues de eso, de que alguien llegue y diga, toma un contrato indefinido, toma este momento porque puede ser definitivo para ti, ¿no? Claro, bueno, nuestros vendedores tienen contrato la mayoría, algunos trabajan como voluntarios porque no le pueden dedicar la jornada completa. Entonces, el hecho de estar, bueno, pues no tiene horario, un vendedor no tiene horario porque lo que hablábamos el otro día, ¿no? Una persona puede estar en media hora, pues porque tenga un golpe de suerte, vender todos los boletos del día y sin embargo otro día, pues por lo que sea, pues tarda más, entonces tiene que darle más tiempo. Sin embargo, bueno, pues a lo mejor encontrar un trabajo con un horario definido es más, en efecto, y que más tiene, cómodo, digamos. Que tiene que estar ahí en la calle diciendo, esto no es lo mío, porque muchas veces es verdad que hemos dicho, la UID abre las puertas a todo el mundo. Hay que saber vender, abre las puertas a todo el mundo. Sí, pero no todo el mundo sabe vender. Claro. Nosotros hablamos con delegados y ellos siempre te dicen, ah, pues este vendedor es buenísimo, este, bueno, este no vende mucho. Y es que depende mucho del carisma de la persona. Y también de dónde proceda, porque cuando... Y hay vendedores que, bueno, pues efectivamente no les gusta lo que están haciendo, como a mucha gente en su trabajo, y otros que están encantadísimos y que no se irían por nada del mundo. Claro que sí. Y abriendo las puertas a esas personas que muchas veces no tienen posibilidad alguna de encontrar trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de ellos piensan, oye, ¿por qué no voy a tener aquí una oportunidad? Y lo tienen como, bueno, pues de momento... Voy a comercializar el boleto de la UID porque soy parado de la regulación. Sí, claro, porque hay gente tengo que se lo toma efectivamente como algo temporal. En efecto. Así que, bueno, pues también entendemos que muchas personas quieran luego tomar otro camino. Es otra alternativa, como por en este supuesto. Caso. Gracias. Y está muy contento y da las gracias nuestro amigo José Manuel a la UID, porque de no ser así, no hubiese llegado ese momento a su vida. Claro. Entonces, solo tiene palabras de agradecimiento. Bueno, pues qué bonita es la vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece sí. si escuchamos esa canción de Dani Martín? ¿Dani Martín? Antes de conocer a Kesia. Qué bonita la vida. Qué bonita es la vida. Venga. Y qué dura muchas veces, ¿eh? Bueno, pero eso son momentos. Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. Vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita. Te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es. Vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. tan bonita es que a veces se despista. Y yo me dejo ser. Sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va, vida, vida, bonita la vida que te mece con arte, que te trata de usted para luego arroparte, te hace sentir valiente, otras tantas don nadie. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, Raúl. Qué bonita la vida, sí, señora. Hay que vivirla. Si es que para vivirla. Pues sí, yo hoy venía haciéndome una reflexión. Tú sabes que como tardo bastante tiempo en llegar al trabajo desde que salgo de casa. Eso también está bien, porque a mí, Marina, hablando de esto, a mí me despeja mucho el camino. Cuidado, muchas veces que tienes un camino un poquito largo ya se te hace pesado. Pues sí. Pero a mí lo que es un ratito en el coche, a mí me despeja mucho, ¿eh? Un ratito, pero es que yo mucho ratito. Sí. Bueno, tú bueno, yo aprovecho para tener mi momento de reflexión, de meditación, incluso de oración. ¿Siempre? Casi todos los días, menos cuando vengo demasiado dormida, que entonces sí pongo a José Antonio Avellán que me despierte con sus gritos. Y sus con la jungla. Con la jungla. Ay, madre. Bueno, ¿qué digo yo? Que sí. Venía pensando, joder, es que a raíz de una cosa que leí ayer, tenemos los días contados, ¿en qué sentido? En que, bueno, pues uno de repente está también, tiene un accidente y adiós, por ejemplo. Sí. O le diagnostican una enfermedad muy progresiva, muy rápida y que adiós. Lo estamos viendo todos los días, Entonces dices, joder, llega, resulta que yo el lunes me levanto, me voy al trabajo, digo, a ver si pasa rápido la semana para que vuelva a estar el fin de semana, tal. Pues al final ni vives la semana, no, ni vives el fin de semana, ni vives nada. Cuando hay que vivir minuto a minuto. Mira, ahora nosotros estamos aquí hablando. ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de estar hablando a través de una radio a un montón de gente que nos está escuchando? Pues hombre, no mucha gente, ¿no? Está claro, pero que es así, es pues la es vida. Una suerte, si es que muchas veces, qué lato el trabajo. Joder, pues sí es una bendición hoy en día tener trabajo. O sea, ¿no sabemos ver las cosas bonitas del día? Sí. Las cosas buenas de la vida. No es que no sepamos, sino que no queremos muchas veces porque no caemos tampoco, ¿no? Sino que estamos pensando solamente en eso que nos agrada, me refiero... Y porque es más fácil lamentarse, Raúl. Bueno, también, pero es que el fin de semana, ¿sabes qué pasa? Que esto es como todo. Tú te juntas con quien quieres en el trabajo y tú estás muy bien, muy a gusto con tus compañeros, yo igual, evidentemente, pero el fin de semana tú estás con quien te apetece, no con quien te imponen. Eso ya de entrada, ¿no? Me voy a tomar un café con fulano, con mengano, que es mi mejor amigo, que es mi mejor amiga, etcétera, etcétera. Que hacemos cositas, pues, que nos hacen sentirnos bien. Uh-huh. Entonces yo sé que la radio a ti, bueno, pues te gusta mucho, a mí también. Pero no deja de ser un trabajo. Entonces cuando ya nos lo imponen, ya cambia la cosa. Pero ahí está, ¿por qué nos lo planteamos como un trabajo? Que es verdad que es un trabajo, pero ¿por qué un cantante, por ejemplo, su trabajo es cantar? Sí. Y siempre dice, hijo, estoy trabajando en lo que me gusta, ¿qué más quiero? Nosotros estamos trabajando, ¿por qué nos lo seguimos? ¿Por qué nos ponemos la losa de la limitación de es un trabajo? En vez de decir, bueno, vengo aquí a disfrutar. Porque igual el cantante dice, me encanta cantar, pero luego sus beneficios son enormes. ¿No? Entonces, ¿tú qué pasa? Que vienes a trabajar, estás contenta, pero luego llega el fin de mes y dices, si es que estoy jorobada igual, porque me viene la hipoteca, me viene no sé qué, no sé cuánto, y al final dices, estoy trabajando, sí, pero estoy que me tienen asfixiada, por todos lados. Que si no tuvieses trabajo, imagínate cómo podrías vivir, imposible, ¿no? Entonces, es eso, yo creo, ¿no? No sé si la recompensa del trabajo no, bueno. no es todo lo que quisiéramos. Evidentemente. Entonces. Y no nos podemos quejar. No nos podemos quejar, claro que no. Que si no, no podríamos vivir. Hombre, a todo el mundo le gustaría ser millonario, claro. Pero bueno. Pero ¿qué es eso? Que tenemos que trabajar para poder vivir, para poder subsistir, ¿no? Bueno, pero por eso, pues con mayor razón, ¿cuánta gente hay que tiene que trabajar por narices para poder subsistir y encima tiene un trabajo que no le gusta, Raúl? Mucha gente. Pues ya está. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que venir felices al trabajo? Sí, yo lo estoy. Porque. Sí, gusta. Y lo estamos todos, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver si Kesia también está tan contenta. Bueno, Kesia está ahí en La Palma y muy contenta. Ya sabes que en las islas es otra historia, otra vida, por decirlo así. Qué bien vivir. Aunque también nos gusta, ¿ves? Vivir en Castilla-La Mancha, donde estamos nosotros. Por supuesto. Pero se vive de otra forma en La Palma, ¿eh? Y no lo vas a negar, ¿a que no, Marina? Pues no. Así que. Pero tampoco he vivido allí, ¿eh? Tampoco sé si me adaptaría yo a una isla. Ah, yo sí. Yo no lo sé. ¿Por qué? ¿Porque es muy pequeñita? Y porque mucho mar. Oh, qué bien. Agua. Y fíjate, para reflexionar. Qué bien. Sí. Te ibas a cansar de reflexionar, Marina. Bueno, ibas cualquier a estar sitio todos es bueno días. Para reflexionar. Uy, pero es que el mar, hasta cuando el te coche. Pones ahí mirando al mar, como decía la canción, y te pones a pensar, uf, qué maravilla. Bueno. Bueno, ¿qué es esa, la inspectora de Llanos de Aridane, de La Palma? Se presenta así, de esta forma. Hola, buenos días. Soy Kesia Salas, soy gestora de la oficina de los Llanos de Aridane, La Palma, y llevo ya con la OIT 5 años. 5 añitos. Nuestra amiga nos decía, esto de la radio, ¿qué quieres que te diga, Raúl? Yo no soy muy amiga de hablar en radio. Y yo le dije, no pasa absolutamente nada, al igual que muchos de tus compañeros, pero ya verás qué fácil, ¿eh? Por eso le pregunté, ¿qué es lo que más te gusta de la OIT? La labor que se lleva haciendo durante tantos años, toda la gente que ayudan y todo el trabajo que dan. Lo de siempre. Qué suerte. ¿Ves cómo? ¿Ves? ¿Ves un claro ejemplo de que la gente que está en la OIT trabaja como le gusta y en lo que le gusta y es feliz porque puede ayudar a los demás? Sí, sí. Yo creo que siempre hay que sacar el lado positivo de cualquier trabajo. Cuidado. O sea, no solamente nosotros podemos decir, oye, qué afortunados somos porque tenemos aquí el micrófono, podemos transmitir muchísimas cosas por medio del micrófono, pero cualquier trabajo yo creo que tiene su lado positivo. ¿Eh? Sin duda. Por mucho que no nos guste hacer una cosa o una actividad, al fin y al cabo seguro que si te pones a pensar o se pone a pensar la gente tiene que sacar un lado positivo. Y ya no digo cobrar a fin de mes, algo más tiene que haber, ¿eh? Por ejemplo, aprender cosas nuevas, porque hay muchísimas profesiones que bueno, que están ahí y que mucha gente dice, pues yo de esto no tengo ni idea, como el hecho de vender el boleto igual. Yo creo que yo no valdría. Yo creo que sí. ¿Tú sí valdrías? ¿Y tú también? Yo no, a mí me daría mucha vergüenza. Pero no si sé. Te pones delante del micrófono, Marina. Pero es distinto. Porque es distinto. Yo siempre he sido muy mala vendedora. Yo tenía una tienda de regalos. ¿Sí? Ah, sí, esa etapa no la conocía sí, yo. Sí, yo he tenido 2 años. Tuve una tienda de regalos, muy bonita, por cierto. Uh-huh. Y era muy mala vendedora. Porque venía una señora, la típica señora mayor, mira, vengo a comprarle un regalito a mi nieta. Y en vez de sacarle lo más caro, le sacaba lo más baratito. Pues eras una buena vendedora, lo que pasa que eras mala para el negocio. Muy mala. Eras una buenísima vendedora porque te preocupabas por la gente, pero bueno, no por el negocio. Claro, pero por eso no me hice rica con claro, mi tienda. Por eso dices que estuviste 2 años. Sí, ni terminé haciendo una gran cadena. No, y tuve problemas de salud por la tienda, estar tanto tiempo de pie me perjudicó mucho. Oye, eso es verdad. Hay gente que es buena y te da pena, ¿verdad? Cualquier cosa. Y la gente. Y ayudarles. Y no venderles muy caro. Claro. Pero eso quiere decir mucho también de las personas, ¿eh? Bueno, pero eso indica que, vale, pues yo seré una buena samaritana, pero no una buena vendedora. Pero tú imagínate, cuando vayas a comercializar el boleto. Oiga usted, por 1 euro y le estás dando a cambio la probabilidad de conseguir mucho más dinero. Entonces, yo creo que bueno, ahí estaría sí. más contenta. Puede ser, puede ser. Y si encima reparto algún premio, seguro. Hombre, ya sí que. Ahí ya, ¿qué vamos a decir? Bueno, pues seguimos diciéndote, porque eso es lo que nos decía Kesia Salas acerca de lo que más le gusta de la OIT. Y vamos a ese otro lado, el lado personal. Cuando le preguntamos, cuando trabaja, cuando va de camino al trabajo, además de reflexionar como tú seguro, escucha un poquito de música. Ahora te voy a preguntar qué música escuchas tú, ¿eh? Pues en en la oficina, la verdad que música no suelo escuchar, y no sé, pues es que de todo, pues no hay una música exacta que sea la que me gusta o la que no, sino un poco variado de todo. Pues fíjate que, oye, hay muchos, ahí hace tiempo que no sale ninguno que nos escucha a nosotros, ¿eh? Me voy a quejar. Sí. y mientras trabajo escucho la OID. Pero ¿sabes por qué? Tuvimos una semana en la que dos o tres nos lo dijeron y, oye, eso, claro, nos infla el ego. Sí, pero también ten en cuenta que hemos estado alterando un poquito, claro, la programación. Sí, sí, entonces la gente ha dicho... Pues, ¿qué pasa? ¿Que no salen los compañeros de la OID? ¿Qué pasa? ¿Que en este instante no están los delegados? Y yo estoy habituado a, claro, escuchar a esas personas, claro, ¿no? Y eso también, quieras que no, a mí me pasa. Tú cuando escuchas, bueno, la radio y no está ese locutor de siempre... Sí, le echas de menos. A mí me da rabia, ¿eh? Mm. ¿A que sí? Bueno, pues desde aquí pedimos disculpas a todos nuestros oyentes que hayan podido sentir eso, pero entiendan que las circunstancias así lo... pedían, y que bueno, pues hoy, por ejemplo, también hoy no vamos a tener ese espacio que solíamos tener los miércoles, porque vamos a estar escuchando al alcalde de Talavera de la Reina y candidato a la alcaldía por el Partido Popular en Talavera. Pero esto, bueno, pues va a ser hasta las elecciones, luego ya volveremos a la normalidad. Ajá. Última pregunta, última cuestión, Kesia Salas. Dedica una canción, creo que sí, que, sí, que nos, claro, pide un tema, ¿no? A ver. Uf, pues ahora mismo no sé, no sé qué sabía decir. Pues no lo sabe. Una canción de Pablo Alborán, y se la dedico a todos mis vendedores de aquí de Los Llanos. Bueno, también, ¿eh? También se la suelen dedicar a los vendedores, y sí que sabía al final una de Pablo Alborán. Yo he elegido una, no sé qué te parecerá, la de Solamente tú. Muy bien. ¿Hacemos los coros? Una de las primeras. Hacemos los coros. Pero mejor con no, el micrófono apagado, ¿verdad? Mejor con el... Pero ¡qué cobarde! Pero ha visto qué tiempo. Mejor, a ver si se enula un poquito, que me está molestando el sol. Oye, venga, no me has dicho la música que tú escuchas, ¿eh? Mientras, bueno, vas de camino al trabajo, mientras reflexionas. Apago la radio. ¿Apaga la radio? Sí. Sí, yo también, ¿eh? Será porque como estamos todo el día inmersos, sí, en el mundo de la radio, luego cuando tenemos un momento, cierto momento de tranquilidad... Cuando quiero pensar, apago la radio. Sí. O sea, si no hay ruidos naturales como, por ejemplo, los pajaritos estos que vienen a vernos todas las mañanas. Hola, no están. Hoy no están. Han venido antes y se han, sí, ido. Pero si no, prefiero no tener ruido, o sea, ruido. Uh-huh. Sí, prefiero tener silencio. La radio no es ruido, ¿eh, señores? No. Y sin embargo, cuando no tengo que reflexionar, pues entonces sí, me apetece ir escuchando radio. Y bueno, pues... Como soy de la casa, pues voy escuchando 4G. Claro, como no podía ser de otra forma. Claro. ¿Y por qué no puedes en escuchar hoy radio, no? Hombre, porque no tienes internet en el coche. Sino... Y sobre todo porque si estoy en el coche no estoy en hoy radio, entonces no... Como bueno, que pero no. También hay más compañeros. ¿Qué pasa? Desde luego, Marina, o sea que te escucha solamente eres. A ti. Venga, vamos a escuchar a Pablo Alborán, que estamos empezando a desvariar. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú. Enseña tus heridas, así la curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haz haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Firmamento, se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú. Esto es Mundo Oír con Raúl Gutiérrez. ¿Cómo te gusta esta cabecera, eh? Sí, sí, esto también es algo que nos levanta el ánimo, a mí sobre todo, Marina. Y además que nos invita a hablar de los compañeros. Pues sí, seguimos hablando de ellos, porque inspectores, vendedores, están todos ahí juntitos en esas oficinas y van a la par. Así que nosotros con ellos también, por supuesto, porque nos interesamos para saber cómo es la vida de cada uno de esos vendedores. Ya hemos conocido unos cuantos. Hombre, pues sí. Hemos ido repasando, pero ¿nos volvemos a quedar en el sur? No. No, ahora nos vamos a los Sanfermines. Eso es, hasta Pamplona, porque también de vez en cuando, pues allí suceden cositas, ¿eh? Incautaciones y esas historias, y nosotros estamos muy encima de esas personas. Aunque, insisto, la historia de hoy es una historia bonita, porque nuestro amigo, y además, de hecho, yo quise decirle a nuestro amigo José Manuel, oye, me encantaría que estuvieras conmigo a través de estas ondas, para que vean, ¿no? Otras personas, pues cómo es la vida, ¿eh? Y dijo, Raúl, encantado, yo solamente tengo palabras buenas hacia la OID, porque me dieron una oportunidad y gracias a la OID hoy se me han abierto otras puertas. Así que, José Manuel, encantadísimo. ¿Quieres que...? Venga, vamos a conocerle. Vamos allá. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos tu andadura por la OID. ¿Cuánto tiempo hace que llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados? Entré a trabajar en principios de noviembre y, pues, por razones laborales lo dejé a principios de abril que a finales del mes de marzo. Uh-huh. Queremos hablar contigo y hablas en pasado de tu estancia porque has encontrado un trabajo alta en la Seguridad Social y demás. Sí, y con un sueldo pues fijo todos los meses y por lo menos al evitarme he pasado malos ratos como buenos ratos. Ajá. Pero sobre todo me quedo con los buenos. Muy bien. ¿Cómo llegaste tú hasta la OID? Vamos a situarnos por aquel entonces. Pues vi un anuncio en el periódico que buscaban vendedores Y nada, llamé por teléfono, me hicieron la entrevista y a los dos días ya estaba vendiendo en la calle. Ajá. ¿Tú venías de un trabajo similar en cuanto a ser relaciones públicas, comercial? He estado trabajando varios meses de comercial de diferentes sectores. Ajá. ¿Eso te ayudó? ¿Perdón? ¿Te ayudó eso? En parte sí, porque pues eso, tengo trato con la gente y lo que me ayudó bastante fue el que me puse a vender en mi propio barrio. Ajá. donde vivo. Claro que eso es siempre un valor añadido, ¿no? Porque la gente cuando te conoce, pues es otra cosa, ¿no? Esa uh-huh. barrera, como ya la tienes, es menos alta, por decirlo así, ¿no? Yo pienso que a la hora de vender y tener un trato hacia la gente, das más confianza y se animan más a comprarte que de la otra manera, si vas a una zona en la cual no vives, la gente ya desconfía un poco, anda un poco más remisa. Pero yo ya te digo que al ponerme a vender en mi propio barrio, tuve esa suerte, o vamos a llamarle suerte, o ese handicap a la hora de mostrar más confianza, el de que un día ir cada día comprándote, venía, te compraba, al día siguiente venía, te compraba. Sí. ¿Y tú ya conocías la UIF anteriormente, antes de llamar, ponerte en contacto con la organización? No conocía nada de la OID. O sea, viste simplemente el anuncio en el periódico y dijiste, pues sí. Estoy desempleado, voy a ver qué me dicen, ¿no? Sí. ¿Tú no tienes ninguna discapacidad? Tengo un 19-20% por crisis parciales epilépticas. Ajá, perfecto. Y durante tu día a día, ¿Cómo ha sido ese trato? Dices que muy bien, que claro, el enfrentarte a esa gente que aparentemente conoces gracias a la situación donde te pones cada día, el hecho de estar en tu barrio, pues eso siempre te ha ayudado. Pero normalmente el trato siempre ha sido bueno, siempre ha sido así. Al principio con la gente empezó el trato, con la gente que conocía el trato era muy bueno. Claro, luego el paso de los días la misma gente que me compraba al principio, pues dejó de comprarme. Y gente que no me compraba y que no me conocía del barrio, entablé, se suele decir, una amistad a la hora de estar allá en el puesto, en mi puesto, y comprándome. Uh-huh. Pero te digo que pasó por etapas. Es decir, yeah. Gente que me compró al principio ya no me compraba, y gente que no me compraba y me compraba, y al revés. Gente uh-huh. que me compraba, luego ya no me compró. Ya. Como comercial, ¿alguna estrategia que tuviste en cuenta para acercarte un poquito más a esos clientes, a esa gente de confianza? ¿Algo que te haya ayudado o simplemente has dicho, pues no, yo voy a decir, mira, que estoy aquí trabajando, que estoy comercializando este producto, el euroboleto, y cuesta 1 euro? ¿Esa es tu estrategia o has utilizado alguna artimaña? Sobre todo el trato con la gente, buen trato con la gente, el ser simpático, el saludar, porque ya te digo, había gente que pasaba al pasar día tras día. Claro. Y me llegaron a decir mucha gente a la hora de comprarme, me decía, es que tú eres más simpático que el que está en de la 11. Qué importante es eso, es verdad. No, sí, porque además el trato que tuve un problema con él. Sí. Y sé que mi trato hacia los clientes, a los que me compraban, era muy superior y más agradable el mío que el suyo. Ya. Que se puede decir que me gané clientes. Sí, porque a ti llegaron a incautarte, ¿o no? Sí, dos veces. ¿Dos veces? Dos veces por una persona que está a las mañanas en una cabina, porque yo también tuve... Ahí jugaba en mi contra, en que ya me llegó a decir una persona que de menudo huevos tenía. Y me dejó así. Digo, ¿por qué? Y dice, mira, que ponerte en el barrio entre 6 cabinas de la 11. ¡Ay, va! Claro. Y sí. ¿Y eso? Hombre, porque, no sé, es como territorio comanche, ¿no? Por decirlo así. Sí, más que problema tenía la tenía una cabina cerca del, pues, ¿qué hará? Unos 50 metros me puse. Sí. Ella está puesta estratégicamente entre una caja y un paso de cebra, que hay mucha gente. Pues yo me puse más allá, más adelante, en el cual también hay un paso de cebra, que al pasar me veía. Pero claro, me puse allá por respetarla, por tener un poco de educación, cosa que ella no tuvo en ningún momento. Y vamos, que de la misma manera que yo a ella le respetaba, no andaba con malas ideas, en el sentido de que ella, yo sé que ella le decía que yo era ilegal, que yo debía no sé qué, que era una que se estaban aprovechando, nos estábamos aprovechando del sorteo de la ONCE, vamos, poniéndonos finos. O sea, pero finos, incluso al decir que no pagábamos los premios. Vaya. Y bueno, tú, a pesar de todo esto, lo tenías claro. Tu objetivo era vender, evidentemente. Era vender y seguir hasta, ¿cómo se podría decir? Seguir con la, hasta morir con las botas puestas, vamos. Que tanto luchaba a la mañana como a las tardes. Me ponía a las mañanas, tenía una de la ONCE, y luego a las tardes tenía otro, que con ese también tuve también mi enfrentamiento, de tal manera, yo respetándolo a él, él a mí no me respetó, pero bueno, yo por la educación que tengo, y es más, ahora mismo estoy hablando con vosotros a 10 centímetros de la cabina de la ONCE, la cual fue la que me llamó dos veces a los forales. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿A 10 centímetros de la cabina? No, a 10 metros. ¿A 10 metros? Vamos, 10 metros o así andaré. Ah, vaya, pues sí, desde luego le echas coraje, aunque no tienes nada que temer, evidentemente, porque tú no estás haciendo nada ilegal, ni lo has hecho en su día, y ahora que no trabajas para la OID y has encontrado un trabajo fijo, bueno, pues menos aún, porque no tienes ya nada que ver con la organización en este sentido, pero sí es verdad que te han puesto las o muchas trabas, y eso no es así, porque al fin y al cabo estáis todos haciendo lo mismo, intentaros ganar la vida, ¿no? Uh-huh. Unos en un sitio, otros en otro, pero al fin y al cabo es lo mismo. Sí, sí, y además en inferiores condiciones que ellos. Efectivamente. Porque nosotros, pues yo sobre todo aquí en el norte, en Pamplona, subo una semana de frío polar. Ya. Mientras yo estaba en la calle chupando frío, agua, nieve, ella metida en la casetita, calentita y toda la historia. Claro. Y luego que si éramos los ilegales, que si éramos unos estafadores, y yo me decía para mis adentros, digo, joder, manda huevos, que yo esté en la calle, al aire libre, intentándome ganar la vida, y ella sentada dentro de una cabina con calefacción. Por un lado, me parecía injusto que el trato que nos tenía hacia nosotros. Pero por otro lado, pues decías, es igual, que le den, hablando mal. Ya, pues mira, has obtenido una recompensa hoy en día, ¿verdad? Cuéntanos, porque has encontrado, como decimos, un trabajo estable. Sí, el mes de estar trabajando, vino con el que estoy ahora, mi jefe, sí. A charlar, a preguntarme a ver lo que estaba vendiendo, pues le dije lo que estaba vendiendo, la función que tenía. Y nada, estuvimos un rato pues charlando de su vida, de la mía, y me dijo que estaba buscando un cuidador, un interno, para irse a vivir con él. Ajá. Le estaba viviendo con sus padres, pero quería independizarse. Su padre tiene 85 años, ahora un mes lo operaron de la cadera, anda con muletas. Y claro, el que le hacía todo era su padre. Ya. Entonces lo que quería él era independizarse. Dentro de lo malo, pues mira, le dio un ictus. Tiene lo que es la mitad del lado izquierdo paralizado. Ajá. Y entonces, nada, al final me acabó ofreciendo. Me costó un poco porque primero le atropelló un coche, tuvo un accidente. Vaya. Y luego ingresaron a su padre 2 semanas, tuvo que ir a una residencia a él. Y mientras estaba su padre ingresado, y ya por fin, en Semana Santa empecé a trabajar con él, firmé el contrato después de Semana Santa. En Semana Santa pues estuve conviviendo las 24 horas con él, a ver qué tal me parecía a mí, a ver qué tal le parecía yo a él, más o menos el, vamos a decirlo, una prueba. Uh-huh. Y nada, y esa fue mi experiencia. También te puedo decir que he conseguido una amiga, de pasar todos los días con el perro a pasear a la ida y a la vuelta. Uh-huh. Y ahora ya te digo que si me ven gente que me compraba, me ven por la calle, me saludan. Y hubo, pues lo más gratificante del puesto, en el puesto donde estaba, es que yo incluso tenía varias clientas, tanto que se me quedaban un buen rato a hablar, me daban charla, me entretenían, yo también a ellos. Incluso había una señora con 82 años, todos los días venía con el andador, se sentaba a la humilla, ¿sí?, le daba conversación, pues estaba conmigo una media hora, tres cuartos de hora, y vamos, que me contó toda su vida. De la tal confianza que cogió conmigo, sí, me contó toda su vida. Qué bien. Bueno, pues podemos decir que gracias a la UID, fíjate lo que te deparó la vida, ¿no? Pues sí, no me lo esperaba en su momento. Al empezar a trabajar no me esperaba que me saliera un puesto de trabajo, vamos a llamarlo fijo, no sé, hoy en día un trabajo fijo, sí, sin más, un trabajo con una seguridad social, sí, sí, con un sueldo fijo todos los meses, uh-huh, y sinceramente, gracias a la OID, yo, sí, a mi inspectora, Isabel, ya le dije que gracias a la OID, pues encontré el puesto de trabajo, pero que aunque no siguiera vendiendo, seguiría siendo colaborador. Si en el momento en que vea que ya lo he hecho, más de una vez algún compañero de los que están vendiendo, he comprado un décimo. Sí. Por cierto, un par de veces, no sé cuántas habré comprado en total, de dos de ellas con premio. Ah, una bien, por menos para seguir jugando, como decía yo, y otra pues cinco airullos. Y también, vamos, de paso que vas a cambiarlo, pues sigues comprando. Qué bien. Me gusta muchísimo la historia. Me gusta que los oyentes de hoy de radio la puedan escuchar, para conocer la historia de José Manuel Pérez Iriarte, que está allá en Pamplona y que está feliz. Y eso se nota. Y nosotros también estamos encantados por eso y por estar con nosotros este ratito contándonos tu historia. Me gustaría ponerte una canción. Dime qué artista, qué grupo te gusta, José Manuel. Te pediría El Barrio. Genial. No sé si la tendrás por ahí, el de Pa Madrid. Pa Madrid. Es una canción que tiene mucha historia para mí. Perfecto. Bueno, pues con esa historia, la tuya, nos quedamos. Gracias por estar este ratito con nosotros. Y esa canción, uh-huh, de nuestra parte, bueno, pues para ti. ¿Tú la quieres dedicar a alguien especial? A una gran amiga. Perfecto. ¿Nos dices su nombre o lo dejamos ahí? Rosario. Pues para Rosario también de nuestra parte. Y, por supuesto, insisto, para ti también, José Manuel. Muchas gracias. Uh-huh. A vosotros. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid. Al olvido, preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa, tú la sal, yo la ola. Pongamos esta noche, sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te va por mi espalda hasta el último minuto.

A esta hora de la mañana y en nuestra sección musical de Hoy Radio Nacional, nuestra primera invitada de esta mañana es Nelly Furtado. Nelly Quino Furtado nació en Victoria, Portugal, el 2 de diciembre de 1978. Es una cantante, compositora y productora luso-canadiense. Furtado saltó a la fama a finales del año 2000 al lanzar su álbum debut, Wah Nelly. El año 2002 obtuvo un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina con su tema I'm Like a Bird, Me Siento Como un Pájaro, que estamos escuchando. Después de convertirse en madre, lanzó el álbum Folklore el año 2003, un álbum de menor éxito comercial con sencillos como Tree y Forza. Este fue el himno oficial de la Eurocopa de Fútbol del año 2004. El año 2006 regresó bajo la influencia musical del productor Timbaland y lanzó su álbum de más éxito, Luz, del cual salieron cuatro grandes éxitos internacionales, Promiscuous, Minister, All Good Things y Side It Right. Compositora, cantante, productora portuguesa, canadiense, Nelly Furtado es nuestra invitada en la sección musical de Hoy Radio Nacional para esta mañana. Oh, Así de esta manera hemos compartido estos minutos de radio con la cantante luso-canadiense Nelly Furtado en nuestra sección de Oíd Radio Nacional. Les invitamos cordialmente para aproximadamente una hora más compartir nuestra segunda parte de la sección musical en Oíd Radio. Hasta entonces. Estás escuchando Oíd Radio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la Oíd comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. El Rincón de la Asociación, con Marina Muñoz. Continuamos en este magazine de Oíd Radio, en el que hoy hablaremos en el Rincón de la Asociación. Ya saben que es ese espacio en el que nos gusta dirigirnos a diferentes asociaciones y ver, bueno, pues las cosas que nos pasan a diario. Hoy estamos recordando el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta. En el Rincón de la Asociación, hoy hablamos de diferentes patologías. Y muchos de ustedes que no nos hayan escuchado en alguna ocasión anterior, se preguntarán qué es la osteogénesis imperfecta. Bueno, pues bien, esta enfermedad es una enfermedad de las conocidas como raras y es también conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad que debilita los huesos y que hace que se rompan con facilidad sin ninguna causa importante o aparente. La osteogénesis imperfecta puede causar también otros problemas como músculos débiles, dientes quebradizos o sordera. Se estima que en Estados Unidos, por decir algún país, aunque se desconoce el número de personas afectadas, habrá entre 20.000 y 50.000 personas que padecen esta enfermedad. La causa es una alteración genética en los huesos. Ya saben que los genes contienen toda la información sobre nuestra herencia familiar y son la causa del parecido entre los miembros de una familia, por ejemplo, o entre tener los ojos azules o negros. Y todos tenemos pues dos copias de cada gen, uno par por cada papá, por el papá y la mamá. Cada uno de los genes que originan esta enfermedad, la osteogénesis imperfecta, está relacionado de alguna manera con la producción de colágeno en el cuerpo, que es ese material que ayuda a mantener los huesos fuertes. Cuando estos genes dejan de funcionar como deben, no se produce suficiente colágeno o un colágeno malo, que no funciona adecuadamente. Esto hace que los huesos se debiliten y se rompan con facilidad. Para hablar de lo que no tanto de lo que es la osteogénesis imperfecta, sino de cómo se vive con esta dolencia, tenemos al otro lado del teléfono a Susana Arjona. Ella es madre de un niño con osteogénesis imperfecta. Buenos días, Susana. Hola, buenos días. Pues no sé si he explicado lo más importante o no de la osteogénesis. Si no, me gustaría que aclararas lo que fuera necesario. Sí, bueno, a rasgos generales sí que has explicado lo que es la osteogénesis imperfecta. El principal problema es la fragilidad ósea, en la mayoría de los casos se genera espontáneamente. Luego, el problema no es exactamente del hueso ni de la matriz ósea del hueso, es del colágeno. Es una proteína que se adhiere al hueso, es como en los edificios, la estructura que hay interna en el hueso, pues como en los edificios, el metal que hay por dentro de las vigas, que si no está bien formado o es poco o de mala calidad, pues no se adhiere el resto de proteínas, calcio y demás para formar hueso. Ya. Por lo demás, sí, lo has explicado perfectamente. Sí que tiene algún tipo de característica muy peculiar, como el blanco del azul, las escleras de los ojos. Uh-huh. No es blanco, puede ser azul o incluso grisáceo. No es en todos los casos, depende del tipo de osteogénesis imperfecta, porque hay varios tipos, más graves, menos graves, que afectan más a algunas zonas, otras a menos, pero en teoría lo has explicado muy, muy bien. Susana, queremos saber qué es vivir con la osteogénesis imperfecta, porque, bueno, estamos acostumbrados a que el Día Mundial de todas las enfermedades, bueno, pues se hable de lo que es la enfermedad, de, bueno, pues las investigaciones que hay y tal, pero el día a día, que es realmente lo que nos debería ocupar, como que lo olvidamos de repente, ¿no? A ver, el día a día es complicado. No es que tengas que meter a tu hijo en una urna, porque si no, no le dejarías vivir. Los niños son niños, tienen que correr, tienen que saltar, tienen que jugar al balón, tienen que hacer cosas como todos los niños, pegarse con otros niños. Lo que pasa es que sí que no se le puede quitar un ojo de encima, porque en cualquier momento se puede fracturar, hacer daño. Entonces, es un poco complicado. Luego, a través de los años, mi hijo lleva 4 años diagnosticado, tiene 6, no le diagnosticaron nada más nacer, hay otros niños que sí, que nada más nacer les diagnostican, incluso en el útero, pero se pasan distintas etapas. Cuando te lo diagnostican, pues no te lo crees, no sé, es algo que tú crees que hay algo ahí porque de bebé se tumba en una cuna y se rompe un brazo, o la primera vez que se pone de pie se fractura una pierna. Entonces ves que hay algo que no cuadra, y ya cuando te lo dices, pues sientes mucho miedo, sientes rabia, son sentimientos muy contradictorios. Y luego pues te tienes que hacer la idea de que esto es así, de que su vida va a ser así, y de que o le metes en una urna y no le dejas salir, o le dejas vivir como un niño normal, con las pequeñas... con los riesgos que tiene que correr. Con los riesgos que conlleva, y vamos a ver si se tiene que romper. A lo mejor se cae de una silla y no se rompe, y va a dar un paso en un paso de peatones y se ha fracturado una pierna. Entonces, claro, hay que aprender a vivir así. No puedes estar todo el día diciendo, ay, no hagas esto, ay, claro, no hagas lo otro. Claro. No puedes. Oye, pero esto te tiene que cubrir de una fortaleza especial, porque si por regla general las madres somos aprensivas y en cuanto vemos que nuestros hijos se suben a cualquier altura, cuidado que te vas a caer, cuidado. Me imagino, pues, que cuando sabe que su hijo, pues además tiene mayor riesgo, bueno, pues sí, es optar, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hago? ¿Le sobreprotejo toda su vida y nunca va a ser feliz? Porque nunca va, no, o me arriesgo a las lesiones, claro. No puede ser, no puedes sobreprotegerle. Yo por mí le tendría a mi vera todo el día a mi lado, claro, agarradito a mi falda. Pero el niño tiene que ir al colegio y el niño tiene que tener amigos y... Y lo que decíamos antes, tiene que jugar y tiene que correr, tiene que... Yo, mi hijo tiene que ser feliz, ¿qué hago? ¿Le quito la infancia? Yo no voy a quitarle la infancia. A ver, al principio lo primero que piensas es, efectivamente, tenerle al lado y que no se mueva. Pero no, luego te eres consciente de que tu hijo tiene que vivir, y si se tiene que romper... se va a romper, no te queda más remedio. Intentar, uh-huh, evitarlo en todo lo posible, por supuesto, adecuando la casa, intentando, dando conocimiento de la enfermedad a todos los familiares, a todo su entorno, a los profesores, intentando formarlos desde la asociación de AUCE, se llama así, Asociación [S2] Sí. [S1] De Huesos de Cristal de España. Se hacen talleres escolares en los que se les da información a los profesores de cómo actuar ante una fractura, que bueno, la actuación es la misma que una fractura de cualquier otro niño, y cualquier otro niño se puede romper, pero bueno, pues intentar sobre todo dar información y formar al entorno. Yeah. Más que nada para que, a mí me dijeron cuando iba a ir al colegio que el niño en los recreos se le sentaba en un ladito y ya está, y vamos, me puse, claro. Pero eso es por la ignorancia. Ya, claro. Eso es por la ignorancia y la desinformación. Y claro, dices, no, no, pero ¿qué estás diciendo? Claro, claro, que no, claro. Mi hijo tiene que correr, mi hijo se tiene que formar como un niño normal y corriente. Mi hijo es un niño normal. Claro. Completamente normal. Claro, pero es que ya empezamos con las nomenclaturas. Y el hecho de ya tratar a la osteogénesis imperfecta como una enfermedad rara, que bueno, es rara por la incidencia, la baja incidencia, claro. Sí. Pero bueno, que la nomenclatura ya es como, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Todo el que tiene una enfermedad rara es un bicho raro? Pues no. Pues no. No, claro. Bueno, mi hijo es una persona completamente normal. Hemos tenido que aprender a vivir con ello. Pues igual que el que tiene diabetes. Claro. Y no solo los padres, también los hermanos. Hace poco visitaba nuestros estudios con motivo del concurso de Christmas, el hermano de tu hijo, vamos, tu otro hijo. Sí, mi hijo Rubén. Un niño encantador que enseguida nos dijo, ah, bueno, es que mi hermano también tiene una discapacidad, ¿eh? Él tiene huesos de cristal, y nos estuvo explicando el mismo, que era la enfermedad. A mí me maravilló lo bien informado que estaba el niño, bueno, es lógico. Y bueno, pues lo asumido que lo tenía, y la normalidad, que es lo que desde aquí siempre reivindicamos, ¿no? La normalidad en nuestras vidas de su hermano. Totalmente. Anda, que no se pegan. Claro, pero tendrá mucho cuidado cuando le pegue. A ver, pega más el chico al grande que el grande al chico. Claro, esto no es justo, ¿eh? En este caso el pequeño juega con ventaja porque sabe que su hermano no le va a hacer daño. Sí, claro, efectivamente. No, pero a ver, Rubén, es que aparte de ser un niño que no sé si es porque él es así o porque las circunstancias le han hecho así, es muy maduro, sabe muy bien lo que tiene su hermano. En el colegio, aunque están en patios distintos, le va a ver todos los días, le protege, todo. Es que es admirable, la verdad es que es admirable. Y luego pues en casa, en cuanto su hermano le pasa algo, corre, vuela, de todo, o sea, tal y como, vamos, como un padre. Claro, claro. Lo que pasa que, bueno, en el ámbito de que es su hermano y bueno, pero él lo tiene asumido. Como él dice, mamá, pues cuando tiene que estar en silla de ruedas o tiene que estar en casa porque tiene algo roto, pues nada, ayudarle y ya está. Claro. Pero mientras tanto, ellos juegan al balón y yo cuando juegan al balón me deshago las uñas, pero bueno, ¿y qué hago? Claro, claro, claro. No, me las como enteritas porque es que me pongo muy nerviosa, pero yo no puedo, tengo que respirar y decir, no le digas nada. Ya. Déjale que juegue, a ver, ya le digo, veo que va a pasar algo, intento evitarlo, por supuesto. Lógico. Pero bueno, también la osteogénesis de Sergio es el tipo 1, que es el tipo leve, entonces en otros casos que son tipos más graves, desde luego no se puede permitir a un niño jugar a un balón. Ya. Vale, entonces, claro, también depende de tipo de del grado, ¿no? Del grado, del tipo de osteogénesis, de cómo vayan los tratamientos y demás, porque hay niños que les están poniendo el mismo tratamiento que a mi hijo y no lo saben, no les hacen nada o directamente tienen que intentar cambiar. El problema aquí es que la investigación es muy cara. Y bueno, pues ya sabemos cómo funcionan los laboratorios, que si hay poca prevalencia, pues destinan menos dinero. Claro. Y claro, la investigación se hace pues por donaciones, por interés de alguien o algo que bueno, que digan, vamos a intentarlo, a ver si es posible, porque esto no tiene cura. Ya. Esto no tiene cura, entonces, claro, intentar dar la máxima difusión posible. Yo creo que para eso, a ver, a mí, el Día Internacional es un día que intentamos darle un poco de visibilidad, porque si no esto, como no conozcas a alguien claro, a tu alrededor que lo tenga, no sabes lo que es. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué te parece que haya días específicos de cada una de las enfermedades o patologías diferentes que hay pues en toda la medicina o en todo el ámbito de la discapacidad o del ámbito social, porque también hay el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Maltratada, no sé qué. Entonces, son días que, bueno, pues que existen porque es necesario reivindicar algo que, sin embargo, debería ser absolutamente normal, ¿o no? Sí, a ver, son necesarios. No ya. Queda más remedio que hacerlos, porque sobre todo en las enfermedades de baja prevalencia, las enfermedades denominadas raras, se conocen muy poco, y si ahora mismo tú vas por la calle y le preguntas a alguien qué es la osteogénesis imperfecta, pues te dice, no sé lo que es eso. Claro. Y hablas de huesos de cristal y dicen, bueno, algo más. Pero se creen que un niño con huesos de cristal tiene que estar en una urna, pues no. Entonces, son necesarias, porque hay que dar visibilidad en todo el mundo. O sea, en todos los países se hacen distintas actividades, en unos sitios es más visible que en otros, pero sobre todo es que los afectados y familiares de los afectados, pues intentemos eso, dar visibilidad a esta patología. Estamos aquí, no le pasa a uno de Francia o de Madrid o no, aquí, claro. En tu ciudad, en tu pueblo, estamos aquí. Entonces, pues intentar, ya le digo, dar la mayor visibilidad posible, pues cada uno la forma que puede. Uno con stand de información en los mercadillos, que ahora mismo lo hay. Hoy hay casi en todos sitios mesas de información, casi en todas las capitales de España. Y bueno, ya hablamos, si hablamos del mundo, hacen unos espectáculos y unas cosas tremendas, porque hay en países que están bastante más concienciados que aquí en España. Pero bueno, se hacen marchas solidarias, se hacen entrevistas en los medios de comunicación, gracias a los medios de comunicación por darnos la oportunidad de hablar, se sueltan globos amarillos, bueno, y al fin y al cabo es una manera de sentirse unido por esta causa, aunque no nos conozcamos, pero intentar entre todos que esto cada vez se conozca más. Bueno, pues por eso también hemos querido llamarte hoy y conocer un poquito mejor vuestra vida, no tanto la enfermedad, porque ya hemos hablado en otras ocasiones de ella, pero sí vuestra vida, y dar un beso muy grande a tu hijo, que bueno, que sin duda está trayendo a tu casa muchos valores. Muchísimos. Así que os deseo todo lo mejor, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias, Lourdes, por este tiempo que sumamos. Perdona, Susana, que Lourdes es tu compañera de la asociación. Es que aquí en Talavera somos... ¿Sí? Sí, somos dos familias. Bueno, hay algunos más, pero las demás son adultos. Uh-huh. Y aquí, de que tengamos niños, somos dos y somos las que intentamos dar visibilidad. Hoy ella, por ejemplo, está en el mercadillo, es como una mesa informativa, yo no he podido ir porque estoy trabajando, pero sí, allí dando la mayor información posible, pues para que esto se pueda conocer. Pues es que me gustaría decir una cosa, me gustaría hacer una reivindicación. Venga, tienes dos minutos. Vale, mira, a ver, minuto y medio. Relación a los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas. A ver, no se te está entendiendo, te has movido. Vale, ahora. A ver. En relación a los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas, creo que se deberían plantear incluir para las distintas enfermedades raras, no solo la osteogénesis, que afectan al aparato locomotor, por ejemplo, incluir programas de fisioterapia en el agua para estos casos, porque nos vemos completamente solos. Los fisios, lo que nuestros hijos necesitan, lo pagamos los padres, el que puede pagarlo, porque los hay que no lo pueden pagar. Claro. Ya sabemos cómo está la crisis, cómo está la situación económica. Luego, la investigación es lo más importante, por lo tanto también pediría a los laboratorios que se implicaran un poquito más. Ajá. Y luego, una cosa muy muy específica es que cuando un niño se fractura, vas a cualquier hospital de urgencias y tienen un protocolo de actuación. En el caso de la osteogénesis imperfecta, las familiares lo primero que decimos es que el niño tiene huesos de cristal, porque si dices osteogénesis imperfecta, ni se entera. No sabes lo que es. Y los protocolos de actuación, sí, la verdad es que nos encontramos con bastantes barreras. Los protocolos de actuación de los hospitales de urgencias para estos casos se los tienen que saltar. No es normal que a un niño con una osteogénesis imperfecta, igual que un niño normal, porque no es normal que tenga un niño una fractura en una tibia y le tengan esperando 2 horas. Claro. Vale, entonces se los tienen que saltar y tienen que intentar informarse un poquito, solo un poquito. A un niño con osteogénesis imperfecta hay que intentar no escayolarle. El yeso les hace daño, no al hueso, al músculo, porque les debilita muchísimo. Y el músculo, Susana, es lo que protege el hueso. Lo siento, te tengo que dejar porque Muy ya bien. Son las 11. En todo Muy caso, bien. Repetiremos esta intervención para que puedas reivindicar más cosas. Muy bien, muchas gracias. Un beso muy grande. Marina, hasta pronto. Un beso. Adiós. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. La OID recibe a los candidatos a la alcaldía de Talavera de la Reina, en Toledo. Como ya es habitual en los últimos años, la Organización Impulsora de Discapacitados ha invitado formalmente a todos los partidos políticos que optan a gobernar en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina a visitar sus instalaciones en el polígono industrial de Torrehierro, aquí en la ciudad de la cerámica. En esta localidad toledana se encuentra alojada la sede central de la organización, que da cobertura a más de 120 oficinas que la OID tiene repartidas por España. Nuestra empresa tiene más trabajadores que nadie en Castilla-La Mancha. Actualmente el proyecto cuenta con unas 600 personas que forman parte de esta organización en la zona de Talavera de la Reina y comarca. El candidato a la alcaldía de Talavera por UPyD, Eugenio Moreno, hablaba así de nuestra entidad en su visita a la sede central. Queremos apoyar, pues, primero la facilidad de acceso, eso es fundamental naturalmente, sobre todo cuando estás hablando del ámbito local. Pero también hay que luchar porque las personas con capacidades diferentes tengan mayor visibilidad. Entonces, nosotros apostamos por el apoyo institucional y, en cierta manera, pues la visibilidad de instituciones como la vuestra, ¿no? que son fundamentales para el desarrollo profesional y vital de todas estas personas. Sin vuestro apoyo, pues evidentemente no podrían tener ni las posibilidades en la educación, ni en el trabajo, ni en toda su vida, ¿no? En todas sus necesidades. Eugenio Moreno, si usted llega a la alcaldía de Talavera, la Organización Impulsora de Discapacitados, ¿va a poder contar con el apoyo del alcalde? No, por supuesto. Es una asociación que, aparte de su extraordinaria labor, que yo creo que está fuera de toda duda, y lo digo porque lo sé y no es que sea irreflexivo, no lo haría si no estuviera seguro. Conozco perfectamente la enorme labor que hacen, su integridad, su transparencia, y entonces además es una empresa que ha apostado por nuestra ciudad, una de las pocas que tiene su sede central a nivel nacional aquí en la ciudad. Entonces puedes estar seguro que vamos a estar con vosotros en todo lo que haga falta. También la candidata por Ganemos, Sonsoles Arnau, charlaba con los trabajadores de la OID sobre sus propuestas en materia de discapacidad. Hay que hacer una revisión de todo lo que tiene que ver con la accesibilidad y la movilidad, porque es verdad que se ha avanzado y que aquí las organizaciones de discapacidad han hecho muchísimo empeño y han trabajado mucho para revisar y para que la accesibilidad sea un valor y que no se pierda. Y ahí hay que hacer una revisión en toda la ciudad, porque sabemos que hay zonas que sí que se han remodelado, pero otras que todavía existen, y en el tema laboral, que todavía pues hay mucho por hacer. Aquí quiero felicitar a la OID, que además es la empresa con mayores trabajadores de este polígono en el que estáis, y eso es un valor importante, que además tengamos una organización como esta en nuestra ciudad, cuya administración estatal está aquí, pues deberíamos tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo, las distintas administraciones tienen que empezar a dejar hacer a quienes mejores conocen los problemas, en este caso de discapacidad, que son las organizaciones. Yo creo que ahí todavía, en el tema laboral, en el tema de accesibilidad, queda mucho por hacer. Creo que por lo que conozco, se hace mucho hincapié en celebrar las efemérides de los días de discapacidad y demás, pero luego en el día día a día, lo que sufren las personas y sobre todo las personas, pues que además de tener una situación de discapacidad, pueden tener una de desempleo, de exclusión social, pues porque están en una situación de mayor pobreza, esas personas lo están pasando peor y ahí hay que, a nivel de servicios sociales, habría que intervenir mucho, mucho más. La número uno de Ganemos Talavera también se ha comprometido con la OIZ. Deducimos de sus palabras que si Sonsoles Arnao llega a la alcaldía de Talavera, la Organización Impulsora de Discapacitados va a poder contar con su apoyo. Por supuesto, y además escucharles porque sois quienes mejor conocéis la situación en la que viven las personas con discapacidad. En los próximos días está previsto que el resto de partidos políticos que también concurren a las elecciones municipales visiten las instalaciones de la OIZ. Pues bien, hasta aquí ha llegado el informativo de hoy. Recuerden, continúen atentos con la programación de OIZ Radio. Hasta luego. La OIZ, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OIZ comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. Les dejamos en la compañía de OIZ Radio Talavera, donde entrevistaremos al alcalde de Talavera, Jaime Ramos. Quiero recordarte qué bonito es verlo, todo en una nube de color del cielo. Te otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo. Si el impulso viene de tu corazón, como el aire que no ves, que se mete en tu interior, pase lo que pase, siempre seré yo quien te va a querer. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Cinco jóvenes, los que conforman este grupo musical español, ya sabes, ¿eh? Luis Gonzalo, Nacho Gotor, Alberto Misis, Martín Ceballos y Andrés Ceballos. De Vicio. Ahí están enamorándonos a través de estas ondas del 95.0 y también a través de internet. Vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Marina Muñoz, porque ya está en estos micrófonos. Buenos días, Marina. Hola, buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Pues muy bien. Acostumbrados a que nos cuentes cómo está el tiempo, también cómo está la suerte, pero hoy vamos a ir con... Hoy vamos a dejar eso en un segundo plano. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí, tengo a mi izquierda, al alcalde de Talavera, Jaime Ramos. Buenos días, Jaime. Muy buenos días, Marina. ¿Qué tal? Tiene una agenda muy apretada, así que vamos a intentar quitarle el menor tiempo posible. Y lo primero de todo, agradecer su presencia aquí en nuestros estudios, en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados. Nos están escuchando en Talavera, pero también a través de OIZ Radio Nacional, bueno, pues por internet en todo el mundo. No, agradecerme a mí nada, os agradezco yo a vosotros el que me prestéis estos micrófonos, pues para poder explicarle a la gente las cosas que hacemos, lo que queremos hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que si esto tuviéramos que pagar estos minutos de radio, no tendríamos dinero y por lo tanto yo creo que es agradecerlo a vosotros. Y desde luego encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, hoy, aunque Jaime Ramos es el alcalde de Talavera de la Reina, hoy viene como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Talavera para las próximas elecciones. Juega con una ventaja, ya ha sido alcalde. ¿O bueno, es una desventaja? No, eso tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Pero yo creo que tampoco es muy importante ni es relevante. Es decir, lógicamente el gobierno tiene un desgaste, que al final hay cosas que no puedes hacer, cosas que no haces bien, cosas que no has sabido explicar bien, y eso va a tener un desgaste. Y por otra parte, pues también yo creo que para la ciudad es bueno que alguien con experiencia pues siga liderando el proyecto de la ciudad, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que esto no es muy relevante. Yo lo que sí tengo muy claro, como todos sabéis, yo asumí la alcaldía por una circunstancia desgraciada, por el fallecimiento de mi anterior alcalde, mi buen amigo Gonzalo Lago. No estaba en mis planes, lógicamente, ser alcalde de Talavera, pero cuando uno asume una responsabilidad tiene que hacerlo dando todo al 100%. Y es exactamente lo que he hecho desde el minuto uno que asumí la alcaldía y lo que seguiré haciendo mientras los ciudadanos quieran que yo siga siendo el alcalde. Dejarme la piel por Talavera de la Reina. ¿Por qué? Porque soy un apasionado por Talavera y porque en definitiva yo quiero lo que quieren las demás personas de Talavera. Queremos una Talavera mejor, una Talavera con más universidad, una Talavera con más empleo, con más implicación de otras instituciones, una Talavera con más oportunidades para la Talavera y para los talaveranos. Y eso, lógicamente, uno puede seguir trabajando todo lo que pueda hacer durante su tiempo, pero en definitiva la última palabra la tienen los ciudadanos. Aún no estamos en campaña electoral y por lo tanto no voy a caer y no voy a cometer el error de pedirles el voto, pero dentro de 2 días ya sí se podrá hacer y muy gustosamente lo haré. Lo que sí nos puede adelantar es un poco cómo va a ser ese programa electoral. Mire, el programa electoral es muy parecido a lo que quiere la ciudad. En este tiempo me ha dado precisamente la oportunidad de conocer de primera mano cuáles son las preocupaciones de Talavera, de los talaveranos, cuáles son las soluciones para esos problemas y, en definitiva, ¿qué hay que hacer para que Talavera tenga un futuro mejor? Mire, nosotros tenemos el gran problema, le pregunte usted a quien le pregunte, y no hace falta tampoco preguntar mucho, son dos cuestiones, el empleo y la situación económica, o la situación económica y el empleo, que por otra parte yo casi diría que es una misma cosa, ¿no? Porque los demás problemas de los ciudadanos en Talavera están a mucha distancia ya sobre este, es decir, la distancia en preocupación, en términos de preocupación, ¿no? Y el empleo no tiene una solución única. Aquí nos hemos pasado un montón de años, yo esto lo explico muy gráficamente y creo que se entiende bien. Talavera ha vivido durante muchos años de cambiarnos el dinero unos a otros. Primero cuando las famosas ferias eran pues las ferias que movían toda la zona centro, posteriormente tirando de una comarca que dependía mucho económicamente de Talavera, cosa que desgraciadamente ya no es así, porque ya cualquier municipio limítrofe a Talavera pues empieza a tener muchas de las cosas que hay en Talavera y porque además esto de la globalización pues también a las comunicaciones le afecta, ¿no? Y ya pues tanto se tarda en venir de Navahermosa a Talavera de la Reina como en irse a municipios de Madrid que plantean grandes centros comerciales y demás, ¿no? Bueno, pues cuando eso ya deja de ser así, Talavera, en vez de los dirigentes de Talavera, y yo de verdad, agua pasada no me mueve molino, yo no voy a hacer críticas, pero creo que es bueno saber la historia y qué es lo que ha pasado, ¿no? Y lo cierto es que nadie se preocupó nunca de dejar Talavera preparada para cuando estas cosas pudieran fallar, porque enseguida que falló el tema de la comarca empezó a funcionar, 15, 16 mil personas que diariamente se iban a la construcción a Madrid y que venían con unos sueldos muy importantes que hacían que el dinero volviera a correr en Talavera. Y entonces aquí era, bueno, pues todos los días veíamos unos coches fabulosos, se compraban pisos sin mirar el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esa burbuja explotó, Talavera, que nadie se había preocupado porque tuviera industria, que nadie se había preocupado porque hubiera estado mejor preparada para ese momento, pues Talavera se quedó muy colgada de la brocha, muy colgada de la brocha. Ajá. Y esa situación nos llevó a que en mayo de 2007, que hubo elecciones, sí, había menos de 6.500 parados. Cuando acabó esa legislatura, cuando acabó la última legislatura de José Francisco Rivas, había más de 12.500 parados. Y lo peor es que había una tendencia muy difícil de parar, que afortunadamente hace un año ya hemos conseguido revertir y bueno, ahora mismo estamos ya dejando de perder empleo, aunque tenemos unas cifras de paro absolutamente insostenibles y desde luego de las que yo no estoy nada satisfecho y es la principal obsesión y es por lo que estoy luchando y voy a seguir luchando si los ciudadanos nos vuelven a otorgar su confianza. Que precisamente esto es lo que más les pesa. ¿Pasará ahora como una lacra un poco en las próximas elecciones por el eslogan de las pasadas, ¿no? Ese famoso si quieres empleo, vota PP, es algo que se les ha estado echando en cara a lo largo de toda la legislatura Pues porque, bueno, pues a lo mejor creían que iba a ser más fácil de lo que ha sido, no sé. No, cuando ¿qué dificultades han tenido para no poder cumplir con este objetivo? Cuando quienes echan eso en cara son los que pasaron de menos de 6.500 parados a más de 12.500 parados y dejaron Talavera sin haber traído una sola industria, sin haber dejado nada, dejándose escapar temas, la poca industria que teníamos en la confección, etcétera, etcétera, etcétera, y solamente hicieron política de escaparate y solamente hicieron gastar y tirar dinero a puertas que si se hubiera empleado bien podríamos haber modificado esa tendencia muchísimo antes. Cuando dejaron esa situación, la situación era una situación que darle la vuelta ha costado Dios ayuda, y más con un ayuntamiento que nos dejaron también arruinado. Pero bueno, afortunadamente eso se ha conseguido dar la vuelta. Mire, yo de todas maneras creo que la materia de empleo en términos de réditos electorales, mientras haya un solo parado en Talavera, yo creo que es un tema ciertamente complicado. Ajá. Bueno, yo como alcalde lo que sí he intentado hacer es mejorar esta situación, creo que lo estamos consiguiendo, y además yo creo en el futuro de Talavera de la Reina. Es decir, hay mucha gente muy pesimista, pero Talavera empieza a moverse, en Talavera empieza a haber ya otro input que la gente puede percibir, y en ese sentido yo creo que es por donde tenemos que seguir. En esta línea de empleo, la Organización Impulsora de Discapacitados, pese a ser una de las empresas más numerosas en cuanto a empleo, a empleados, en Talavera de la Reina, sigue teniendo un montón de obstáculos porque la Administración no quiere terminar de darle el reconocimiento que necesita. ¿En qué manera el Ayuntamiento de Talavera puede colaborar con nosotros para darle la vuelta a esta situación y que de una vez por todas se nos reconozca administrativamente? Mire, yo en esto soy muy claro y además saben que lo he sido siempre. Y yo siempre a las Administraciones que tenían algo que ver en esta historia, les he dicho lo mismo. Y se lo he dicho a ustedes y lo vuelvo a repetir, y lo digo ahora que soy alcalde y lo digo ahora que soy candidato. Yo lo que le he dicho a las Administraciones es: no podemos seguir mareando la perdiz. Ajá. Si esta organización no cumple la ley, es ilegal, ¿no es qué? Cerradla. Si esta organización cumple la ley, legalizadla. Pero no nos tengáis a los que tenemos que convivir, porque además es una empresa que da trabajo a muchas personas en Talavera, y yo no voy pidiendo licencias de apertura, no voy pidiendo los TC2 y no voy pidiendo los papeles a las empresas. A mí lo que me interesa es que las empresas funcionen. Y las Administraciones encargadas de esto lo que tienen que hacer de una vez es dejar de marear la perdiz. Y yo eso lo he dicho y lo mantengo. Si esta organización no puede legalizarse, hágase lo que se tenga que hacer, y si puede legalizarse, legalícese, pero yo no, usted sabe que yo cada vez que vengo aquí tengo unas críticas tremendas, luego, bueno, yo lo siento mucho, pero yo no soy el responsable de legalizar o no legalizar una empresa que, por cierto, además, mire, yo voy a contar una anécdota, y sé que con esto no me voy a granjear muchos amigos, pero que yo sepa, esto, el edificio donde estamos hoy, uh-huh, que se hizo como sede de la asociación y no como otra cosa diferente, y pasó por tener su licencia en una junta de gobierno de un ayuntamiento de Talavera de la Reina, se hizo precisamente siendo concejala quien luego ha sido muchos años la delegada de la organización que más pegas les pone a ustedes y que más pone el grito en el cielo. Correcto. Bueno, esto yo me parece una cosa bastante curiosa. Por cierto, ahora ha dejado de ser delegada, sí, de esto, ¿no? Pero yo insisto, mire, nosotros, de verdad, los ayuntamientos, cuando ya las cosas, de alguna manera, traspasan el marco de nuestras competencias, ya no estamos en materias competenciales, lo que nos tienen que dar el resto de las Administraciones es las cosas hechas, y lo que no se puede estar es durante un montón de años no haciendo nada y, bueno, luego exigiéndonos a los demás que lo hagamos. Lo que pasa es que desde las empresas, organizaciones o instituciones que se encuentran en un municipio, lo que se espera es que desde el ayuntamiento se fuerce un poco esa situación, ¿no? Para, sí, no lo dudo. Para reconocer, para que, o sea, que nos echen una mano para decir, venga, a ver, hacer algo ya, pues lo que usted decía, ¿no? Sí, sí, pero o eso, lo uno o lo otro. Eso pero, saben ya ustedes que yo lo he hecho. Ya, ya, sí, eso sí, yo sí lo he hecho con y siempre que se le ha llamado ha venido con aquí la Administración a nuestro regional estudio y con la Administración Central del Estado, que en definitiva es quien tiene que tomar cartas en el asunto. Hombre, yo tampoco, igual que le digo que yo no les voy a pedir a ustedes los TC2, tampoco me voy a meter... Están publicados en Facebook, además. Pero qué quiero decir, que yo tampoco les voy a decir si están ganando sentencias, no están ganando sentencias. Ustedes me dicen que ganan, sí, que ganan las sentencias, efectivamente. Pero no es competencia del alcalde y no es mi misión. Yo lo que quiero es que, efectivamente, si ustedes tienen un proyecto y ese proyecto es legalizable, que se lo legalicen de una vez. Y si no, que dejen de marear la perdiz porque no vamos a ninguna parte. Eso es lo que deseamos todos, claro. Jaime. Respecto a las... volvemos a entrar en lo que son las próximas elecciones. Este programa contemplará, después de haber estado 4 años en el gobierno, habrán visto las deficiencias que haya en cuanto a accesibilidad, movilidad... ¿hay algún punto que contemple la discapacidad? Hay muchos puntos y ya se están haciendo cosas, seguiremos haciendo cosas, pero además yo les voy a dar una alegría porque en nuestra lista... No es primicia. Porque ya es conocido, pero en nuestra lista viene una persona que nos va a hacer ver la ciudad con unos ojos que los que, digamos, no tenemos esas capacidades diferentes, pues muchas veces no vemos. En nuestra lista viene, en nuestra candidatura, viene una persona que forzosamente se tiene que mover en silla de ruedas, que a la que yo conocí, el otro día lo decía en la presentación de la candidatura, a la que yo conocí entonces, hace muchos años ya, cuando era una niña, pues era una niña que yo conocí corriendo por la calle y corriendo normalmente, y a la que la vida pues le ha ido quitando movilidad, con una enfermedad degenerativa, y que ahora pues, bueno, pues forzosamente se mueve en silla de ruedas, y ella nos está haciendo ver cosas que los demás no veíamos, y eso nos va a ayudar no solamente ya a lo que veamos los políticos, a lo que vean los técnicos, a lo que vean los arquitectos y no sé qué, sino precisamente a lo que tienen que sufrir diariamente personas pues que tienen que moverse de una manera diferente a la que nos movemos los demás, ¿no? Sí, estamos hablando de la presidenta de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares, ¿verdad? Sí, de Marta Riero. Marta Riero fue una persona, vamos, fue la presidenta. Lógicamente Marta ha puesto a disposición su cargo para no politizar, porque además yo creo que eso está bien, no politizar ese tipo de cuestiones, y Marta nos va a echar y nos está echando una buena mano. Una persona que siempre también, cuando la hemos llamado, ha querido atendernos y siempre ha estado dispuesta a atendernos. Desde las asociaciones de discapacitados se solicitaba que los grupos políticos incorporasen en sus filas personas con discapacidad. ¿Por qué? Precisamente pues por lo que usted decía, ¿no? Que siempre ayudan a ver cosas que las personas que no tienen capacidades diferentes pues a lo mejor pasan desapercibidas. Es importante que estén participando de la política las personas con cualquier tipo de diversidad funcional. En este caso, les felicitamos por esta nueva incorporación. Pero también quiero dejar claro una cosa. Yo no he hecho la lista por cupos. Yo no he buscado el cupo... No. O sea, Marta Riero es una persona... Marta es ingeniero de caminos, es una persona con una vitalidad increíble, con una inteligencia espectacular, con una capacidad de comunicación. Es decir, es una persona que está en la lista por ser Marta Riero. Y que además da la casualidad de que bueno, tiene esta forma de desplazarse por la ciudad que nos va a ayudar a eso. Pero Marta no está por hacer ningún cupo, ¿eh? Marta está por su propia valía personal, que es una persona merecedora de eso y de mucho más. Por supuesto, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. No, pero es que a veces es verdad que buscamos estereotipos y buscamos cupos y buscamos... Yo soy poco de eso, creo poco en esas cosas. Señor Ramos, vamos a estas elecciones y vamos a citar algunos titulares de la prensa local. Dice, por ejemplo, el alcalde Jaime Ramos es el favorito para repetir en el puesto. Jaime Ramos es el candidato más conocido y mejor valorado. Ramos se queda lejos de la mayoría absoluta. Si llega a ganar el Partido Popular, ¿con quién le gustaría pactar a usted? Mire, yo soy del Atlético de Madrid, yo lo digo siempre. Sí, bueno, hay gente que es de otros equipos, pero la gente del Atlético de Madrid estamos muy contentos y muy orgullosos de ser del Atlético de Madrid. Y además somos cholistas, y Cholo nos ha enseñado una cosa, y es que partido a partido. Ahora estamos en precampaña. Pasado mañana empezaremos la campaña. Luego serán las elecciones en las que los ciudadanos dirán lo que tengan que decir. Y luego... Después tendremos tiempo suficiente hasta que se constituyan los ayuntamientos para, según el resultado electoral, buscar lo que sea mejor para Talavera. Es decir, con lo que los ciudadanos decidan, lo que salga de las urnas, los políticos lo que estamos obligados es a conseguir la lo mejor para Talavera, si es que es lo que todos queremos. Es que, en definitiva, una persona que ha nacido en Talavera, como yo, que está apasionado por Talavera, que he hecho mi vida en Talavera, etcétera, etcétera, pues lo que quiere es lo mejor para Talavera. Entonces, insisto, partido a partido, precampaña, campaña, elecciones, y luego ya veremos lo que tengamos que ver. Y quizás antes se me ha olvidado comentarle una cosa, porque me he puesto a hablar de Marta y como me ciega la pasión con ella, porque de verdad es un encanto. Lo que le quería comentar al principio es que lo más importante no es solo que venga Marta, sino que nuestro compromiso en el programa electoral es que vamos a crear una concejalía específica para la discapacidad. Qué bien, qué bien. Que yo creo eso nos va a ayudar a todos a ver la ciudad con otros ojos que muchas veces no somos capaces de ver. Pues espero que cuenten con nuestra opinión. Yo cuento siempre con la opinión de todo, la opinión de todos aquellos que quieran aportarnos cosas buenas para la ciudad, que por cierto es la mayoría de la gente, porque al final, mire, esto de la política se ve como una cosa lejana, pero cuando uno está en la alcaldía, al final estás viendo los problemas cotidianos de tus vecinos, de tus amigos, de gente que no conocías y te paran por la calle para contarte un problema al que tú no habías conseguido percatarte de él, ¿no? Y en definitiva, yo creo que Talavera, que está en una situación un poco complicada, pero tiene una cosa estupenda, que es la gente de Talavera, que son las personas que formamos Talavera de la Reina. Y yo estoy convencido que juntos, echándonos una mano unos a otros, vamos a conseguir que nuestra ciudad vuelva a ocupar y ocupe el puesto que se merece en Castilla-La Mancha, en España, y que sea una ciudad con un futuro alentador para nosotros, ya que tenemos una edad, nos importa un poco menos, pero para los que tienen una edad más joven es muy importante lo que hagamos ahora todos nosotros. Hablaba usted, Jaime Ramos, del paro. El problema que tenemos aquí en Talavera de la Reina es el que más preocupa a todos los talaveranos. Yo quiero incidir un poco más porque, por ejemplo, el candidato UPyD, Eugenio Moreno, en estas ondas decía que tenían un plan de desarrollo como fórmula para acabar con el paro. Sonsoles Arnau, la candidata por Ganemos, apuntaba que el candidato que dijera que va a acabar con el paro así de un plumazo estaba mintiendo, porque es imposible. ¿Cómo lo ve usted? Pues mire, yo en este momento casi coincido más con Sonsoles Arnau que con el candidato de UPyD. El paro, acabar con el paro de un plumazo es imposible, porque lo es. Es verdad que, hombre, los datos de paro, yo le puedo decir que en el último año tenemos más de 1.000 parados menos. En lo que va de este año son 827 parados menos, y la cifra de paro de ayer eran 510 parados menos que el mes pasado. Pero seguimos teniendo una cifra de paro terrible, terrible. Mire, el tema del paro va a ir directamente relacionado con las oportunidades que sepamos aprovechar en Talavera de la Reina. Oportunidades de nodos logísticos, ejes atlánticos y todas estas cosas que eso la gente no lo entiende, pero que es importantísimo porque al final es poner a nuestra ciudad en las líneas de distribución de todo el mercado, de todo el transporte, casi me atrevería a decir mundial, ¿no? Pero señor Ramos, ¿eso llegará? Porque hemos oído hablar muchas veces de todo esto. ¿Eso llegará finalmente o no llegará? Eso es igual llegará, que el AVE. Eso llegará sin duda alguna y el AVE llegará también sin duda alguna. Uh-huh. Muy bien, en definitiva entonces, ¿por qué hay que votar al Partido Popular en estas elecciones y no otro partido? Le recuerdo que no estamos en campaña electoral y que todavía No se puede pedir el voto. No me haga usted caer en ese error. Pero ¿por qué le voy a pedir a partir de pasado mañana a los ciudadanos su confianza? Insisto, mire, primero, porque soy una persona absolutamente apasionada por Talavera, porque conozco Talavera, porque he detectado los problemas de Talavera y porque creo que tengo las soluciones para Talavera. Y además de tener las soluciones para Talavera, he demostrado que soy capaz de dejarme la piel para conseguir todas y cada una de las oportunidades para Talavera. Y he demostrado también que no me duele en prendas pedirle a una ministra, pedirle a un presidente del gobierno, pedirle a una presidenta de comunidad lo que es bueno para Talavera, sea o no políticamente correcto. Y yo creo que eso va a ayudar mucho a que, insisto, si los ciudadanos al final depositan la confianza en Jaime Ramos, pues Jaime Ramos creo que no va a defraudar esas expectativas. También los candidatos que han estado aquí en nuestros estudios no hacían mucho caso de las encuestas. En este caso, las encuestas son bastante desfavorables para el Partido Popular con respecto a las elecciones anteriores, ¿no? Hablan de perder 6, incluso 7 concejales. Bueno, las encuestas que yo he visto, las encuestas, digamos, hechas por empresas que hacen encuestas, porque lógicamente todas las que son digitales todos sabemos cómo funcionan, pero bueno, es la que yo he visto, nos sigue diciendo que somos el partido más votado, nos sigue diciendo que Jaime Ramos es el candidato mejor valorado y nos siguen diciendo que la mayoría de los talaveranos quieren que Jaime Ramos siga siendo alcalde. Yo eso no creo que sea muy desfavorable para el Partido Popular. Y de todas maneras, yo también le digo, es decir, las encuestas son lo que son. Y las encuestas, bueno, pues te pueden marcar tendencias, te pueden servir para ver, detectar problemas de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero nosotros, en definitiva, yo creo que, bueno, tenemos muy claro que vamos a seguir trabajando por el ayuntamiento y también haremos campaña electoral, lógicamente, para intentar revalidar esa confianza que los ciudadanos nos dieron en el año 2011. Y lo vamos a hacer hasta el final, pero depende, lógicamente, de los ciudadanos. El ciudadano es en esto el que manda y los demás lo que tenemos que hacer es obedecer lo que nos mandan los ciudadanos. Pues muchísimas gracias, no le quitamos más tiempo, sabemos que se tiene que ir corriendo a otro sitio. Le agradecemos el haber estado aquí una vez más. Esperamos que si sale alcalde de Talavera, vuelva a nuestros estudios otra vez como alcalde. Y además nos ofrecemos, aunque estoy hablando en mi nombre y supongo que en nombre de toda la empresa, a colaborar con lo que necesiten en esa nueva concejalía de discapacidad. Muy bien, pues recojo el ofrecimiento y además, por supuesto, confirmo que si soy alcalde volveré aquí cuando ustedes me llamen, solo faltaría. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Dejamos a Jaime Ramos, a nuestra compañera Marina Muñoz y nosotros continuamos y lo hacemos dentro de...